que han pasado los años sin escribirte, papá. No pienses que te he olvidado, son cosas de la ciudad, donde no alcanzan las noches de cansancio a mitigar. Y entre un mar de gente extraña, entre un mar de gente extraña, nos mata la soledad. Han pasado los años sin escribirte, papá. No pienses que te he olvidado, son cosas de la ciudad, donde no alcanzan las noches el cansancio a mitigar. Y entre un mar de gente extraña, entre un mar de gente extraña, nos mata la soledad. Cuéntame qué hay del plantío, que te iban a dar el día en que triunfara el partido aquel en que tú creías. Cuéntame cómo va el surgo y qué hace Mano Tobías. Cuéntame cómo va el surgo y qué hace Mano Tobías. Lobía se murió de viejo cuando apenas era un niño. Murió como siempre mueren los humildes campesinos, a cambio de la parcela que tanto me prometieron. Me ha quedado un surco, hijo, son las arrugas que llevo. Me ha quedado un surco, hijo, son las arrugas que llevo. Y si usted allí en la ciudad se topa los elegidos, pregúnteles cuándo mandan el cambio que han prometido. Pues si es que nos toca hacerlo a los humildes campesinos, que digan pa' comenzar, que digan pa' comenzar a recorrer el camino.